Bienvenidos a La Trocha Imaginaria, un programa de músicas de Colombia, de la Gran Colombia, un programa que pretende ser un camino, un recorrido por algunas de las músicas tradicionales menos conocidas y no comerciales que se hacen en Colombia y que reflejan un poco la vida de la gente allí. Este es un programa que se emite todos los jueves en Radio Contrabanda 91.4 del FM. La cantante que escuchamos vive aquí en Barcelona, se llama Victoria Castaño, es la cantante del grupo Lumbalú, y hablaba de eso, de Colombia como un país de mil colores. Esta también es la agrupación Lumbalú que reside en Barcelona. El próximo jueves 2 de... creo que sí es jueves. Pero bueno, con toda seguridad, el 2 de julio en la Casa América de Cataluña, en Americat, Córcega 299, se presentará el grupo Lumbalú. Ya les iré dando pistas aquí desde Radio Contrabanda. Esto es La Trocha Imaginaria. Que me tengo que marchar, buscando otro suelo, que me voy a encontrar, que me va a deparar, que si la cosa sigue igual, lo vienen diciendo, y si la cosa sigue igual, lo vienen diciendo. buscando otro suelo. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué me va a deparar? Y si la cosa sigue igual, lo vienen diciendo. Si la cosa sigue igual, lo vienen diciendo. Hace unos días me llegó un correo del señor Carrión, que es peruano. Él me mandaba un enlace de una grabación que está puesta en YouTube sobre cómo la policía en Madrid amarra como una gallina, como un marrano, amarra de una manera irrespetuosa a un emigrante senegalés que quieren expulsar de España. Lo he puesto en latrochaimaginaria.org. Pueden entrar al blog y ahí encontrarán la imagen de ese migrante que amarrado y tirado por el suelo fue subido al avión. Por eso puse esta canción de Lumbalú. Si la cosa sigue igual. Viene el temblor.

Sobran las palabras. Por traidora decidí hoy, martes 24 de junio, asesinar algunas palabras. Amistad queda condenada a la hoguera por hereje. La horca conviene a amor por ilegible. No estaría mal el garrote vil por apóstata para solidaridad. La guillotina como el rayo debe fulminar a fraternidad. Libertad morirá lentamente y con dolor. La tortura es su destino. Igualdad merece la horca por ser prostituta de la peor, del peor burdel. Esperanza ha muerto ya. Fe padecerá la cámara de gas. El suplicio de tántalo por inhumano se lo dejo a la palabra Dios. Fusilaré sin piedad a civilización por su barbarie. Cicuta beberá felicidad. Queda la palabra yo. Para esa, por triste, por su atroz soledad, decreto la peor de las penas. Vivirá conmigo hasta el final. El 11 de julio del año 2003 murió María Mercedes Carranza, que es la autora del poema que acabo de leer, Sobran las palabras, y por eso quise recordarla hoy aquí, en los 91.4 de Radio Contrabanda, en La Trocha Imaginaria. Viviendo amor, yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Ñimbe y Viendamo, yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejando sufrimiento. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejando sufrimiento. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisac. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar. Samarina moare, nu ghiingele miraven. Așa tălingea oare, una muioan finișimă. Lăsămărina moare, nu ghiingele miraven. Așa tălingea oare, una muioan finișimă. N-am de ioara veră, n-am de piore meraie. N-am de tiși visa mera, mera velă ce necând. N-am de ioara veră, n-am de piore meraie. N-am de tiși visa mera, mera velă ce necând. El correo de este programa es latrochaimaginaria@yahoo.es. A este correo pueden escribir y contar alguna inquietud, curiosidad o su opinión sobre este programa. A este correo, latrochaimaginaria@yahoo.es, llegó un comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que simplemente dice: jambaló, nos mataron otro compañero. Y habla de un señor que por supuesto yo no conocía y pues ustedes tampoco, se llamaba Marino Mestizo. Me llama la atención en esta ciudad de mestizaje, donde el mestizaje es una moda, es una manera de ver el mundo, esta ciudad cruce de caminos, donde nadie es mestizo. Y este señor era mestizo hasta de apellido. Era un miembro del cabildo indígena, fue coordinador jurídico del cabildo en Jambaló, que es una localidad muy importante dentro de la historia de los indígenas Nasa. Siguen matando indígenas en Colombia y ellos escriben correos electrónicos denunciándolo. Tienen una página que se llama nasaasin.org, por si ustedes quieren verla. Weta kubiak tukaka, tehuisena wetkubich. Weta kubiak tukaka, tehuisena wetkubich. Kung te bosh pinten kistashi, bosh papiyan kakatsa. Picha kwemem kismwesecha, bosh uwetemem mutsa. Kung te bosh pinten kistashi, bosh papiyan kakatsa. Picha kwemem kismwesecha, bosh uwetemem mutsa. Kuhu, kwesh pinzenyu jawecha. Kupsa chipekamen peswe, kwesh kiweyu jawecha. Luchpa chawefti kuhu, kwesh pinzenyu jawecha. Kupsa chipekamen peswe, kwesh pinzenyu jawecha. Quesh pinte distashit, quesh papiyan kakatsau. Picha kwemem kismwesecha, quesh uwetem emutsau. Weta kubiak tukaka, tehuish sena wet kubich. Weta kubiak tukaka, tehuish sena wet kubich. Thank you. cholitas del sueño. No me olvide, cholita, y mi princesita tuya. Vente conmigo, palomita, y quédeme siempre, siempre. Vente conmigo, cholita linda, virgencita tuya. Vente conmigo, palomita, y quédeme siempre, siempre. Vente conmigo, cholita linda, mi princesita tuya. Amor de mi vida. Oye el canto alborozado de la quena. Es la voz de mi pasión que te acompaña. Mi florcita de amanca. Mi florcita de amanca. Los indígenas peruanos, perdón, esta es una canción peruana. Los indígenas peruanos que murieron en enfrentamientos con la policía o en la represión de la policía peruana estaban manifestándose, estaban concentrados para protestar contra las leyes que ha firmado Perú con Estados Unidos, léase Tratado de Libre Comercio. Esas leyes acaban con los indígenas, con los derechos de los indígenas y permiten un montón de atrocidades que son difíciles de explicar. Por eso los indígenas se han organizado en varios puntos de América Latina, por eso en México, que ya firmó el Tratado de Libre Comercio, las matanzas, las peleas, todo lo que pasó en Atenco, porque las leyes del Tratado de Libre Comercio eliminan los derechos de los indígenas en América Latina. Thank you. 91.4, Radio Libre en Barcelona, Contrabanda. 18 años besando tus oídos. El día jueves, es decir, hoy, jueves 25 de junio, en el Forum de Teatro de Patutón, se presentará una obra de teatro que se llama Juicio a Franco. No creo que sea necesario hacer ninguna otra descripción. Es una idea de Juan Miguel Portal y pues hay otros actores, pero el tema ya se podrán imaginar que es una obra de teatro para hacer en el teatro lo que no se ha hecho en la vida real. El Forum de Teatro Patutón está en la calle Yuna 5 Baixos, aquí en Barcelona. Tiene una página que es www.patutón.org. Es una iniciativa bastante solitaria en estos tiempos. Por eso creo que hay que ir. Yo voy a ir. Vale la pena. Y creo que vale la pena que... Perdón, quiero aclarar, no es en la calle, en la sede de Patutón, que es una pues es un proyecto de teatro, en la calle Luna 5. No, el lugar donde se presenta la obra, que se llama El Tema es Necesario, El Tema Necesario, Juicio Franco, es en el Teatro La Riereta, que está en la calle Reina Amalia número 3. Y hay que ir a estas cosas, porque si no, pues termina uno, pues, creyendo todo lo que le dicen.

querida, si te sirve de consuelo, si te sirve de consuelo, ojalá tuviera el cielo para dártelo ya mismo y librarte del abismo al que muchos te condenan por ti siento amor y pena. Yo te lo dije ayer tarde, yo te lo dije ayer tarde, amor, porque eres mi madre y pena porque te hieren, porque en el alma me duelen tus lágrimas, tierra amada, tanta sangre derramada, cuántas vidas inocentes se perderán para siempre en esta guerra de hermanos, en esta guerra entre hermanos. ¿Qué clase de soberanos son los hijos de la patria que con sus manos la matan, dizque para defenderla? Basta ya de guerra interna, no más odio ni tortura, no más odio ni tortura. Cantemos ahí mi llanura en los montes de María, toquemos la gota fría en los llanos orientales, o entonemos los guaduales a la luz de las cabrillas, la luna de Barranquilla. Llevémosle al Amazonas y que despejen la zona para bailar con libertad la pollera colorada, galerón y sanjuanero. Lo nuestro ha de ser primero, la vida, paz y folclor. Es un llamado de urgencia de Colombia con amor. Nocheyniebla.org, que es la página sobre el archivo de violaciones de derechos humanos en Colombia, es un archivo neutral, es decir, hay toda clase de actores armados, no es una página partidista, es una página que pretende ser objetiva. También tienen podcast y tienen una revista y se pueden ustedes suscribir en nocheyniebla.org. que también es el nombre de un documental que hizo un señor francés sobre las cámaras de gas y los campos de concentración alemanes. De ahí viene un poco la idea de hacer difusión y recopilación de aquellas cosas atroces que hacen unos seres humanos a otros para que no se olviden en la noche y en la niebla. Déjala llorar, no la consoles. Yeah. El otro día un caballero que estaba, un caballero de origen catalán, parecía muy culto. Él me preguntó, después de ver al cuentero colombiano Nicolás Buenaventura, si en Colombia el idioma vehicular era el español, el castellano. Y yo pensé, bueno, pensé en contestarle, pero antes me acordé de la isla de Providencia y me acordé de Caroline. Carolina, baby. Colombia es el tercer país receptor de ayuda militar de Estados Unidos, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Primero está Israel, Egipto, y en tercer lugar está Colombia. Son miles de millones de dólares que los Estados Unidos dan, aprueba el Congreso, es decir, los ciudadanos representados por sus congresistas, deciden darle ese dinero a Colombia, con el pretexto de combatir el narcotráfico. Pero ese dinero no se lo dan a Colombia para que haga más escuelas, más carreteras, para que la gente eleve su nivel de vida y tenga acceso a otras opciones de cultivos, por ejemplo. Lo dan, por ejemplo, para que el gobierno colombiano se lo gaste en helicópteros norteamericanos y en comprar una cosa horrible que se llama glifosato. El glifosato, que tiene un nombre comercial, el Roundup o no sé qué diablos, es lo que aplican por aspersión, es decir, con avionetas, a los cultivos llamados ilícitos, es decir, los cultivos de hoja de coca. Ese veneno es terrible y acaba con la naturaleza, con toda la flora y fauna alrededor, además de no hacerle suficiente o verdadero daño a la planta de coca. Los gobiernos vecinos, sobre todo el gobierno de Ecuador, se han quejado de cómo las avionetas, pues una avioneta vuela a cierta altura, por lo menos 10-12 metros para no chocarse con los árboles o más, deja caer el glifosato y eso es arrastrado por el viento, va a los ríos, llega a los peces. Los estudiantes de la Universidad Nacional, el Laboratorio de Investigaciones, hicieron pruebas con diferentes peces de río y comprobaron que el glifosato aplicado en pequeñas cantidades produce malformaciones en los peces, en su sistema nervioso. Y eso, por supuesto, después llega a los seres humanos. Yo tengo una tristeza pero yo mejor me callo. Aunque el silencio me pesa, pero mi dolor lo cargo. Aunque el silencio me pesa, pero mi dolor lo cargo. El correo del programa es latrocheimaginaria@yahoo.es y hay un blog al cual se llega a través de la dirección www.latrocheimaginaria.org. We'll be right back. 91.4, 18 años de radio libre, radio contrabanda, es maravillosa. Los pregoneros populares en las principales ciudades de América Latina han dado origen con su canto a un género musical. En Cuba, por ejemplo, el señor que vende repuestos para la olla express en Bogotá seguramente inspiró a la gente del grupo La Revuelta que acaban de escuchar ustedes. El grupo La Revuelta es en sí mismo compuesto por gente desplazada, gente que fue desde el departamento del Chocó, que está en la costa pacífica, a Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en el centro del país. Los 4 millones o 2 millones 200, según se mire, según las cifras que nunca coinciden, de desplazados que tuvieron que irse de su tierra en el campo para buscarse la vida en la ciudad, se dedican a eso, a vender cosas, a vender frutas de temporada, a vender repuestos, a vender cositas por la calle, tratando de buscarse la vida. Y esta es una canción que me encanta, es una canción de una mujer que tiene que vender mango y papaya y que con eso se gana la vida en alguna de las calles de las varias ciudades de Colombia que están llenas de gente que huyó por la violencia. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Ey, negrita del manglar, hormiga de ciudad. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Sabe a cumbia, ay, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. En un país como Colombia, que se supone está amenazada por un grave conflicto interno, según las fuentes del Estado colombiano, o en una especie de guerra, que habría que definir lo que es una guerra, salen cifras bastante preocupantes sobre muertos. Por ejemplo, leí una cifra que era bastante terrible sobre los enfrentamientos entre los 412.000 hombres del ejército, policía, marina y demás, contra los estimados 25.000 hombres de las guerrillas. Durante el año 2008 hubo 635 muertos en combate, es decir, gente uniformada con un arma en la mano que enfrentaba a otros de igual manera. El número de muertes en asesinatos y demás es de 27.800. Es una buena noticia porque ha bajado la cifra. Pero es curioso que en un país que supuestamente está en guerra y con mucha gente armada, la gente que más corre peligro son precisamente los civiles y son también la mayor cantidad de muertos. Al inicio del programa, ustedes pudieron escuchar al grupo Lumbalú. Les dije que se presentaba el 2 de julio en la Casa América en Córcega 299, lo cual es cierto, pero me equivoqué en el nombre de una de sus canciones. Su canción que habla sobre migración no se llama Si las cosas siguen así, se llama Sin Consuelo. Y es un poco la historia, bueno, ya si la oyeron sabrán que se trata de la historia de la gente que viaja tratando de mejorar sus opciones personales en la vida. Hasta aquí La Trocha Imaginaria, este programa que se emite en Radio Contrabanda 91.4, una radio libre y asamblearia de Barcelona. Como siempre, pues, les recuerdo el consejo de abuelita: si ven una buena pelea, métanse en ella. Y no coman cuento, que eso les daña la cabeza. Y espérenme aquí en los 91.4, que ahorita vuelvo, ahorita el próximo jueves. Espérenme aquí, que ahorita vuelvo. Espérame aquí, espérame aquí, espérame aquí, espérame aquí. Ay, que arriba voy, ay, que arriba voy, ay, que arriba voy, ay, que arriba voy, ay, que arriba voy. 91.4, Radio Libre en Barcelona. 18 años enfrentando las dificultades. Contrabanda es magnífica.